alma el milongo, ahora van a bailar y también a gozar este ritmo sabrosón que se llama el milongo. Móvete nena pa' acá, móvete nena pa' allá, que en el vaivén sentirás tu cuerpo estremecer. Que bailen las parejas, que bailen como quieran, pero que todos bailen en este milongón. Que bailen las parejas, que bailen como quieran, pero que todos bailen en este milongón. Que bailen las parejas, que bailen como quieran.